gozar. Oiga, mis amontunos, deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga, mis amontunos, a bailar. Oiga, mis amontunos, oiga, mis amontunos, a gozar. Oiga, mis amontunos, gasté la plata con pain para que pueda gozar. Gasté la plata con pain para que pueda gozar. Y el que nace para un medio nunca ve llegar el real. A mis amontunos a gozar. Oiga, mis amontunos. Ay, mira, nena, mis amontunos, que no tengo para gozar. Oiga, mis amontunos a gozar. Oiga, mis amontunos. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oiga, mis amontunos a gozar. Oiga, mis amontunos. Oiga, mis amontunos.